Se vienen eventos, se vienen peñas, bueno, la tradición argentina. Y una de las peñas se va a estar dando acá en Loma Sur. Y lo tenemos del otro lado a Pedro Bonafé, que es presidente del centro vecinal. Así que bueno, Pedro, te saludamos antes que nada. Buen martes, ¿cómo andas? Hola Nico, ¿cómo estás? Buen martes para todos. Bueno, muchas gracias por llamarme. Bueno Pedro, mañana al mediodía arranca la peña ahí en Lomas. Exactamente, sí. Arranca mañana desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde aproximadamente. Vamos a estar disfrutando ahí, compartiendo con todos los vecinos. La idea es que sea un espacio para disfrutar, compartir, relajarse. El famoso año viene siendo muy difícil. Y bueno, qué mejor que un espacio de encuentro celebrando nuestra patria entre todos los vecinos para poder arrancar como corresponde esta segunda etapa del año. Contanos un poquito cómo va a ser. Desde el centro vecinal van a estar haciendo, me imagino, un locro, empanadas, o se lo invita a vecinos para que también, o a otras organizaciones para que puedan estar haciendo locro. ¿Cómo va a ser eso? Exactamente, exactamente. Así como has dicho, el centro vecinal va a estar haciendo el locro y va a ser el encargado de vender la bebida. La escuelita de fútbol El Futuro, que es una de las escuelitas que ahí tenemos en el barrio, va a estar vendiendo empanadas. También otra de las escuelitas va a estar vendiendo cosas dulces. Otros vecinos también van a poner algunos puestos más. Va a haber una feria, va a haber distintos puestos de comida. La idea es que haya una oferta para todo lo que desean los vecinos y vecinas que se quieran acercar a disfrutar y que le pueda servir a los vecinos del barrio para juntar el mango necesario para llevar a la casa en estos momentos que está tan difícil. Sí, no, por supuesto. Además de comerse un rico locro, una linda empanada y tomarse un vinito que también siempre... Que siempre viene bien. Pero contanos un poquito el horario, cómo va a ser, qué actividades va a haber. Vamos a arrancar a las 12, arrancamos con la primer banda, vamos a hacer una presentación, vamos a cantar el himno, vamos a hacer un izamiento de banderas, que ahí va a ser un momento muy emotivo, que es una sorpresa para el barrio. Y luego vamos... Bueno, tenemos dos bandas que comienzan, luego hay un momento de descanso, luego vienen dos ballets de danza que tenemos, que viene uno desde Saldán y otro el ballet Munay, que es de aquí de Villa Allende, que tenemos la suerte de que vengan a bailar aquí a nuestra peña. Y luego después cerramos con dos bandas y la última es, tenemos un artista local de acá del barrio y una banda de cuarteta al final. Bueno, qué lindo. Todos y todas entonces invitados mañana a partir del mediodía. Pedro, aprovecho la comunicación que tenemos. Hace poquito, bueno, hablábamos acá el tema de las elecciones ahí en el barrio. Contanos un poco, bueno, primero la experiencia y después las actividades que vienen haciendo. Bueno, es un corto tiempo, digamos, desde que asumieron, pero ¿qué actividades se están llevando a cabo? Exactamente, sí. Recién se va a cumplir un mes desde que asumimos, y bueno, venimos con una actividad muy intensa, por suerte, venimos con mucho trabajo, pero bueno, muy contentos también, porque la verdad que es una experiencia increíble, el contacto constante con el vecino, estando tratando de resolver algunas problemáticas y de mejorarle la cara al barrio para que sea para beneficio de todos y para que nuestro barrio sea el lugar que todos nos merecemos. Así que, bueno, venimos trabajando intensamente, hemos incorporado dos cursos de oficios que gestionamos en el CEDER y el Ministerio de Promoción del Empleo, que ahí el titular Nicolás Martínez Dalque ha mostrado muy buena predisposición para darnos una mano y trayendo los cursos, que la verdad que eso es muy bueno, creemos, para el barrio, porque es generar nuevas oportunidades para formarse profesionalmente, para una mejor salida laboral, que bueno, que es lo que nos interesa. Y además ahí estuvimos gestionando todo lo que tiene que ver con el equipamiento para el centro vecinal, que ahí nos dio una mano también Dani Zavala en el tema del equipamiento para el centro vecinal, y la verdad que eso estuvo estuvo muy bueno, porque bueno, de esta manera los cursos van a poder funcionar correctamente, digamos, ¿no? Ahora incorporamos un horno, incorporamos una anafe, incorporamos dos bachas para la peluquería. Y por el otro lado, estamos sumando algunas actividades artísticas y recreativas. Está funcionando la clase Zumba 3 veces por semana, y a partir del mes que viene va a empezar clases de folclore también 2 veces por semana. Y tenemos obviamente también las 3 escuelitas de fútbol del barrio que están funcionando, una que funciona en el centro vecinal 2 veces a la semana también. Y lo que hemos empezado este fin de semana es un torneo de fútbol barrial para tratar de unificar el sentimiento futbolero en el barrio y hacer compartir a los niños de las distintas zonas del barrio. Empezamos este fin de semana, este sábado, y tuvimos casi 350 niños en la zona, en la cancha que está ubicada en del Niágara y Carcaraña, ahí detrás del cementerio, en la zona del 15 de febrero. Ahí fue local Unión Florida y la verdad que estuvo espectacular. 350 niños que se fueron muy contentos. Ahí también se han sumado 2 escuelitas de la zona de Argüello, y el torneo va a finalizar en el centro vecinal, así que va a ser una fiesta hermosa. Y bueno, y seguimos trabajando, estamos trabajando mucho con el tema de la iluminación. Entregamos un proyecto a la municipalidad para la iluminación integral de los espacios verdes, porque entendemos que los espacios recuperados permiten al vecino generar el sentimiento de pertenencia y disfrutar el espacio, y que el espacio deje de ser un espacio que hoy en día, por el abandono y el deterioro, termina hasta dando miedo y alejando al vecino, y que pasen a ser un espacio para la recreación y el compartir de los vecinos. Así que estamos en eso, trabajando fuertemente. Ayer tuvimos la buena noticia de que se comenzó a iluminar la cancha que está ahí ubicada en del Niágara y Carcaraña. Y bueno, y seguimos adelante con las gestiones para que llegue a todos los espacios verdes del barrio. Y finalmente, lo otro que estamos trabajando mucho es con el tema de los reclamos, tratando de que todas las cuadras puedan hacer el cambio de iluminación a iluminación LED. Hemos presentado un proyecto para hacia dónde creemos que tiene que avanzar la obra de Cordón Cuneta, y bueno, y seguimos trabajando en ese sentido. Bueno. Y por último, lo último que estamos trabajando es en pensar en incorporar algunas otras actividades tipo ferias, tipo para el compartir de los vecinos. Así que un poco ese es el panorama en el que estamos. Bueno, un lindo panorama que contá Pedro, y lo importante, ¿no?, del centro vecinal dentro de los barrios, haciendo esto también que vos decías, el sentido de pertenencia de los vecinos, de las vecinas, de poder hacer todo el torneo de fútbol para los chicos, para las chicas, que sí, 350, la verdad, es para aplaudirlo. Así que bueno, antes que nada, felicitaciones por cómo están llevando, digamos, lo que es el centro vecinal, y siempre se celebran esta clase de actividades. Pedro, para cerrar, una última, y algo que le importa mucho, digamos, a la gente que va a ir mañana a partir del mediodía: ¿cuánto está la porción de locro? La porción de locro está a 400 pesos y las 3 porciones, el combo de 3 porciones, está a 1000. Así que esperamos que puedan ir con toda la familia a disfrutar del locro más rico de Villa Allende. Y no se olviden de que la entrada es libre y gratuita, así que nada, es para el disfrute de los vecinos. Buenísimo, con precios populares. Pedro, te agradecemos muchísimo este ratito con el anexo. Y bueno, seguramente nos cruzaremos mañana ahí por el barrio, probar también el locro de Loma Sur. Perfecto, perfecto, Nicolás. Muchísimas gracias y los esperamos que va a estar lindo. Abrazo grande. Bueno, hasta ahí las palabras de Pedro Bonafé, presidente del Centro Vecinal de Loma Sur. Bueno, interesante, ¿no? Además de lo que es la peña, la gestión de lo que es el centro vecinal y lo que decía, ¿no? Lo importante del centro vecinal como actividad y como una institución, por decirlo, presente dentro del barrio, haciendo que todos los vecinos y las vecinas puedan participar, así que cosa para celebrar, además de este nuevo aniversario del 25 de marzo. Todo sigue igual de bien, siguen los amigos.